Este tema que viene ahora es el corte de nuestro último álbum. Se llama Con Vos y obviamente habla del amor. Los agapornis son pájaros que viven en pareja toda la vida y si uno se muere, el otro se muere. Entonces, cuando una persona se enamora, se convierte en un agaporni, más o menos. Entonces, este tema habla más o menos de esto. Se llama Con Vos y dice así. ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos a escucharse! Con vos comencé a entender cosas que eran inentendibles. Con vos pude descubrir lo que es estar enamorada. Con vos me siento feliz, eso no lo cambio por nada. No esperaba que algo así pasara, como fue y sucedió. Tu mirada encendió. Sara, ¿cómo fue que sucedió? Tu mirada encendió. Amor, aquí estoy. Pienso en nuestro amor y si no estás conmigo me pierdo. Pienso en nuestro amor y si no estás a mi lado no puedo. Gracias, voladores. Gracias. Bajamos los agapornis.